1997, Sixpence, Known the Richer con Kiss Me. En el video de la canción se pueden ver imágenes de la serie Dawson's Creek que dieron gran notoriedad a esta canción, interpretada por la líder de la banda, la cantante Leigh Nash. Y seguimos con otra banda liderada por una mujer. Vamos a escuchar ahora a Chrissy Hynde, vocalista, músico y autora de un sinfín de éxitos al frente del grupo The Pretenders. Y este es un éxito de 1994. Una maravillosa balada llamada I'll Stand By You. So sad, a tearsome in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know. Do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. Los Pretenders cumplen más de 40 años haciendo música y los escuchábamos con un tema que una vez más llevó al grupo de Chrissy Hynde a los primeros puestos de las listas. De 1994 su éxito I'll Stand By You. Y seguimos ahora con U2 y una canción del año 2001 escrita por Bono pensando en su amigo Michael Hutchence, que en 1997 se quitó la vida. En la letra de esta canción, Bono intenta convencer a su amigo de la tontería que está a punto de hacer. U2 con Stuck in a Moment. that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. I never thought you were a fool, but darling, look at you. Stuck in a Moment, un homenaje a un amigo fallecido, Michael Hutchence, líder de In Excess, que solo tenía 37 años de edad cuando fue encontrado sin vida en una habitación de un hotel de Sydney, donde se encontraba preparando la gira con la que In Excess pensaba celebrar el vigésimo aniversario de la banda australiana. Y recordamos precisamente a Michael Hutchence con su grupo In Excess, con su número uno de 1988, Need You Tonight. Got a smoke. Orleans. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, and I look so. And give me a moment, the moves are so raw. I've got to let you know, I've got to let you know. You're my kind. I need you tonight. Cause I'm not sleeping. There's something about you. That makes me sweat. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora uno de los grupos más importantes de la década de los 90, la banda de grunge, originaria de Seattle, Soundgarden con Black Hole Sun. Boiling heat, summer stench, beneath the black sky. Whole Son, de la banda Soundgarden, su gran éxito de 1994, que motivó hace 2 años a un grupo de fanáticos a pedirle a la NASA bautizar a un agujero negro revelado por la agencia espacial con el nombre de Chris Cornell, a modo de homenaje al desaparecido cantante de bandas como Soundgarden y Audioslave, una campaña que no prosperó. Y seguimos con más canciones que hablan de fenómenos cósmicos. Este es un tema del 2001 que le dio un vuelco a la trayectoria del grupo Train, ya que logró figurar en el top 5 de la revista Billboard y además ganó 2 premios Grammy por mejor canción rock y mejor arreglo musical acompañado por un vocalista. Train con Drops of Jupiter. Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Jupiter con Train, una canción inspirada, según comentó Patrick Monaghan, el cantante del grupo, en la muerte de su madre y cuyas primeras líneas se le aparecieron en un sueño. Y de Júpiter, el gigante del sistema solar, pasamos ahora a una supernova, que es el nombre con el que se conoce en astronomía a una estrella en explosión que libera una enorme cantidad de energía. Y este es un gran tema de Oasis, escrito por Noel Gallagher, que se convirtió en un gran éxito de la década de los 90. Champagne Supernova con Oasis. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find. In a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Champagne Supernova, la canción que cierra el disco más aclamado de la banda de los hermanos Gallagher Oasis, What's the Story, Morning Glory. Y ahora la canción debut del grupo Smash Mouth, una canción que estuvo en los primeros lugares de los listados rock de Billboard en 1997, con este grupo nacido en San José, California, que se caracterizó por su sonido alegre y su objetivo de divertir con su música. Smash Mouth con Walking on the Sun. Tears because our baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and full. Kissed on the clothes, I missed our wheels, I can't reform. No God, like hocus pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get worse. Whack you dead in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. Smash Mouth con Walking in the Sun, una canción que nos invita a hacer algo ya por nuestro planeta, porque si demoramos la acción, el planeta se destruirá y pronto caminaremos en el sol. Y esta es otra canción que habla del sol. Seguimos ahora con Weezer, con una canción incluida en su disco verde del 2000, donde hablan de una isla, de sol, de sentirse bien y divertirse y de no tener memoria. Weezer con Island in the Sun. Yeah.